fake. Actúas cómodo, después te parten. Dime qué harás, tío, cuando te alcancen. Los pasos en Crystal Lake traen suspense. Yo asesino serial, ni pienses. Veis el exceso de sangre, es un hazer. Un golpe en seco con mi Martin Dale. Así aprendéis a distraeros por el camping, hey. El mal es lo que muchos queréis. Un saco tapa mi cara, despliego el hisu. ¿Qué hacéis? Soy Black Christmas, Mike Myers en Bloody Marys. Si tú lo serás, mi Tommy Jarvis. Llamen al quarterback, coge el teléfono. Mi caminar es lento, pero escojo con pasividad. Es la agresividad del ser supremo. Capaz Fernández Porgis, remano tu pelvis. Es mi homenaje personal al género afilado. Mis ánimos se suben a la barra, soy el amo. Amo los cuchillos, las tijeras, los punzones, las ceguetas. Tú saca las tetas, rompo la puerta. Slasher, slasher. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en una nueva y refrescante edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Slasher, slasher. Solo has oído una vez la canción y ya te has aprendido el estribillo, negrata. Eres un rapper en potencia, tío. No veas. Y muy buenas tardes por el otro lado de la mesa de invitados, Juan Carlos. Muy buenas, aquí estamos. Te oigo un poco alejado, quizás. Me oís un poquito alejado, puede ser. Ahora ya me oyes ahora, mejor. Ahora te veo un poco más puesto sobre el micrófono. Pues muy buenas a la sin audiencia, que ha estado ahí animando el cotarro. Y nada, ahí estamos. Estaremos en el Twitter. Así que si alguien quiere ir comentando estás, algo. Estás tuitiriteando, ¿no? Yo soy un poquito el que también. Tuitiritero. Controla la participación online cuando la hay. Vale, es que tiene la costumbre, Juan Carlos, de cuando habla con alguien. En vez de girar los ojos y seguir hablando recto al micrófono, gira la cara. Esto... Exacto. Entonces, claro, por eso a veces es el sonido este cefalópodo. O sea, está el sonido Motown y el sonido cefalópodo. Cefalopódico. Muy bien, ¿cómo se llama la canción esta que hemos escuchado? Es Slasher, ya lo decía el estribillo. Es Slasher. Es Slasher. No vamos a cantar aquí, que cantamos muy mal. Y cómo se deletrea Slasher, y ya no pregunto más. Slasher, deberías saber cómo se deletrea porque eres un miembro de sinaudiencia.com, tío. Yo, de verdad, sé que en el fondo es cariño. Tú sigues pensando que yo sé de algo. O sea, a ver, yo no sé de nada, eso lo he dicho mil veces. Lo has visto escrito mogollón de veces. S-L-A-S-H-E-R. Slasher. Slasher. Vale, sí, ya está. Y es un subgénero del cine de terror, entre otras cosas. Bueno, aunque mucha sin audiencia conocerá el grupo porque son versadas en hip hop y rap, yo no tengo ni puta idea qué grupo has dicho. Pues que son unos malaguitas malagueños llamados Hablando en Plata Squad, que además tienen bastantes canciones y rimas referentes a cine de género en general. Muy bien. Incluso creo recordar que en un LP, hace dos o tres LPs, la intro del disco era un párrafo recitado por Jess Franco, precisamente. O sea que los tíos andan en el rollo desde hace tiempo y se confiesan fans y seguidores de tipo de cine que tocamos aquí en Sin Audiencia. Y en el rap nacional, digamos, siempre se hacen referencias a cine y no sé qué, pero quizá el género. Bueno, este no se toca tanto, ¿no? Claro, claro, por eso yo lo he puesto hoy. No, por supuesto, o sea, quiero decir que ahí Hablando en Plata de hecho, lo raro es que yo esta tarde he estado dudando de si no había puesto ya este tema para empezar algún día. Yo supongo que algún sinaudiencero nos sacará de dudas en el caso de que ya lo hayamos puesto, pero creo que Jordi se habría acordado del estribillo en el caso de que lo hubiéramos puesto. Sí, lo que pasa es que si tú no haces mención especial al tema, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, como no suelo llevar cascos al hacer el programa, no escucho los temas de intro. Exacto. A menos exacto. Que tú me digas, hoy voy a poner una cosa que... Bueno, hoy realmente esto venía rebotado del programa de Distrito Apache de ayer, que estuve haciendo resumen de 2009. Uh-huh. Y bueno, es uno de los temas que clave, porque ese disco, entre comillas, pues ha sido de lo que se ha podido salvar este año de rap estatal en aquí en España, el disco Libertad Hambre de Hablando en Plata Squad, que además es un doble CD, con los tiempos que corren. Y bueno, aparte de esta pequeña introducción temática referente al programa, tenemos de nuevo kilos y kilos de contenidos para esta escasa hora de radio que luego se convertirá en un podcast. Y bueno, creo que tenemos que empezar a atacar ya, porque si no se nos van a comer los contenidos por los pies, tíos. Rápidamente decir que como últimamente el libro ha estado muy activo, mucha gente ha comentado Teniente Corrupto. Quien quiera referencias que vaya al libro y lo uh-huh. podrá ver. Mención especial también al comentario de Masp sobre tema zombies, que últimamente está de moda, con un nuevo libro que acaba de publicarse, que es Lazarillo Z. quien recuerde que ya salió Orgullo y Prejuicio y Zombies, que es de Orgullo y Prejuicio la deriva zombie, pues ahora sale Lazarillo Z, que es una reversión del clásico del Lazarillo de Tormes en versión zombie. Entonces, bueno, pues puede estar cuanto menos curioso. Dice que nuestro pícaro veríamos cómo se convierte en un zombie hunter en las Españas del siglo XVI, ¿no? Por lo que nos pone Masp. Y luego, como ya es costumbre últimamente, la familia aumenta, al menos en el libro de visitas. Y esto es un sin vivir. Y vamos a dar la bienvenida a la familia sin audiencera, pues a Tegarrey y a Eulogi, que por cierto nos hace una reprimenda. Claro, claro, un tirón de orejas ahí. ¿Cómo no? Acerca de un tema que habla de sobre cuándo termina la década. Entonces, exacto. Javi, que fue el que hizo el comentario, sí. Quiere aclarar un punto porque fue un comentario hecho ex profeso. Exacto, fue un comentario premeditado. Realmente volvemos a estar de nuevo en otra estéril discusión de las del tipo del año 2000 o 2001 como año para comenzar o acabar década. Y realmente, según el método de contabilización de años oficial, la siguiente década, como muy bien dice Eulogy, empezará el año que viene. Pero yo también quise hacer ese comentario un poco envenenado porque no estoy de acuerdo con esta forma de contar los años. Es una forma de contar los años y las décadas que viene desde el siglo XVI. Yo creo que ya nos hemos hecho mayorcitos para adaptarlo a nuestra forma de ser más actual. De hecho, ahí está esa forma de llamar a las décadas que hemos tenido en el siglo XX, como esa denominación de años 20, años 40, años 80, y en las que pues siempre contamos en la década correspondiente los años que empiezan por el número que nombra la década. Por la década, correcto. Exacto. Entonces, pues el otro sistema yo lo veo un poco anticuado. De hecho, tan anticuado que cuando se puso, que lo puso pues también un papa que mandaba por aquellos años de hace tres siglos, pues la Iglesia todavía no había reconocido la existencia matemática del cero. Lo cual es como si, yo qué sé, si estuvieran todavía hablando de que la evolución de las especies no existe o cualquier otro tipo de referente científico o tecnológico que la Iglesia se ha tardado en tragar, ¿no? Por su propia idiosincrasia cerril, ¿no? Entonces, de ahí viene mi anotación del principio de año para un poco hacer un poco de palanca ahí y eso, simplemente. No, o sea, estamos de acuerdo con Eulogy que hay una versión oficial, exacto. Pero nosotros tenemos nuestra versión sin audiencera de la década que queda prácticos. Clausurada el 31 de diciembre de 2009. Y hay que ser prácticos y es lo que te digo, a mí me manda pues la cifra por la que empieza la década y no el numerito que va detrás. Bien. Y ya está, simplemente esa pequeña aclaración. Perfecto. Pues vamos a entrar en harina porque como siempre hay mucha tela que cortar. Saca los sacos ahí de ahí, ¿no? Vamos ya directamente a estrenos porque esta semana hay bastantes estrenos de lo que es terror, cine de género, thriller y hay que comentarlos aunque sea rápidamente. Uh-huh. Y bueno, incluso hay otra película que voy a nombrar así de pasada porque parece una película cuanto menos para un público minoritario que puede rondar sin audiencia. Bueno. Esa película es América, que va de una también, inmigrante cisjordana que llega a Estados Unidos como una oportunidad con un permiso de trabajo y su hijo adolescente. Lo dejo ahí, quien quiera más información, que busque América con dos R's y K. Uh-huh. Y ya entramos en harina de lo que serían películas más sin audienceras. El estreno yo creo que va a ser un poco el más importante de la semana, va a ser ese Sherlock Holmes con de Guy Ritchie. Con ese Robert Downey Jr. En el papel de Sherlock y Jude Law haciendo de Dr. Watson. Para quien quiera saber un poco qué fase de la vida de Sherlock Holmes se va a tocar en la película, aquí hay un malo malísimo que es Lord Blackwood, que va a ser ejecutado en la horca porque lo ha capturado Scotland Yard. Entonces resulta que Blackwood hace ver a todo el gobierno británico que él ya ha previsto que lo capturen, ha previsto su muerte y que aún incluso ahorcándolo, él va a volver de la muerte para seguir asolando con sus asesinatos la ciudad de Londres. Uh-huh. Entonces, bueno, pues un villano efectivamente, a la altura, efectivamente, el villano vuelve a la vida después de su ejecución y su resurrección pues siembra el pánico en Londres y solamente Sherlock Holmes podrá dirimir qué hay de sobrenatural en esa reaparición. Exacto. Del asesino y qué hay de gran buff Bueno, bueno, un malo a la altura interpretado por Mark Strong, además. Correcto. Que es un habitual de las pelis, últimas pelis de Guy Ritchie, y que, bueno, esperemos que le dé la talla al señor Downey Jr. y al señor Lau. Luego, rápidamente, pasaremos por otros estrenos. Tenemos dos estrenos más de género, uno español y uno americano. El americano es Escapada Perfecta, un guión que cuando lo explique un poco veréis que muy original no es. Tenemos a Mila Jovovich y Steve Zahn, que son una pareja que de recién casados que, bueno, deciden hacer el viaje de novios en plan mochilero en una paradisíaca playa de Hawái. Uh-huh. Nada más llegar allí descubren que otro matrimonio ha sido asesinado, pero ellos, bueno, tampoco le dan más importancia y deciden seguir adelante con su aventura. Y coinciden con una pareja que acaban de conocer, el señor Timothy Olyphant, uh-huh, alias Agente 47, Hitman, y Kiel Sánchez. Bueno, pues esta pareja con la que deciden compartir su aventura mochilera esconde oscuras intenciones. Bueno, a partir de aquí podemos recordar Carretera Perdida, Survival paradisíaco, ¿no? Exacto. Igual. Cualquier tipo de excursión donde te topas con las personas menos adecuadas en el momento también menos adecuado, ¿no? Bien, bien. Dirige además un tío familiar por sin audiencia un poco, aunque sea David Towie, que es el perpetrador de Pitch Black y de las crónicas de Riddick, que sí, bueno, se cambia de registro ahora y se pone en plan, eso, pues con psicópatas en sitios paradisíacos. Y luego tenemos la película Hierro, dirigida por Gaby Báñez y protagonizada por Elena Anaya, que, bueno, pues nos explica un poco precisamente una historia de una madre que va con su hijo viajando en un ferry. No sé si que se dirige a la Isla de Hierro, por eso el nombre de la película, supongo. Quizás. Y bueno, pues resulta que durante esa travesía en ferry, la mujer pierde a su hijo. Ajá. Y bueno, es una típica historia de no todo es lo que parece, qué ha pasado en el ferry, qué ha pasado en la isla, y ella va a empezar a encontrar, a desentramar algo que estaba oculto y que no es precisamente las hermanitas de la caridad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bajo esta trama, pues tenemos ahí a una Elena Anaya desesperada buscando a su hijo, pero que va a dar con una trama bastante compleja. Yo, respecto a esta peli, que se pasó en Sitges esta última edición, no tuve oportunidad de verla, pero desde aquí aprovecho para si algún miembro de nuestra sin audiencia pudo verla en aquel momento, pues que nos haga algún tipo de comentario para saber si merece la pena, si va por buen camino la historia o si es otro bluff sentimental hoy del cine español. O sea, yo tengo una duda ahí y bueno, espero que quizás alguien nos la pueda resolver en estos próximos días. Y ya por último, simplemente comentarla por película premiada y de un director que se hace remakes de sí mismo 11 años después. Hablo del señor Michael Haneke, que la película de la que se hizo el mismo remake fue Funny Games. Un director bastante complejo, pero yo también pienso difícil, que difícil. A medio camino entre minoritario y gafapastoide, no vamos a... Demasiado duro para los gafapasta, creo. Sí, por eso digo, yo creo que debe haber gafapastoides seguidores de Haneke, estoy convencido. Sí, sí. Pero yo creo que eso es un punto y aparte, ¿no? No es un Von Trier, sino es algo más durillo. También recordemos La Pianista, otra de las películas que hablamos aquí en Sin Audiencia, muy dura en todos los aspectos. Bueno, pues estrena película La Cinta Blanca, película que se ha llevado la Palma de Oro en Cannes y ha sido designada Mejor Película Europea de 2009, arrasado por todos los sitios que ha pasado, y que, bueno, brevemente nos empieza a contar los acontecimientos en Alemania en el año 1913-1914, que empiezan a definir lo que serían los orígenes del nazismo en vísperas de la Primera Guerra Mundial, recordemos, no segunda, sino primera. Bueno, pues una historia compleja y además a través de una historia de unos asesinatos en una comunidad rural que tienen un aspecto de rituales o de... Sí, un pueblo protestante del norte de Alemania, y entonces, bueno... Entonces, se mezclan varios conceptos aquí que en manos de Haneke no sabemos... Hombre, por los resultados que han dado por ahí, igual el tío se ha puesto más serio, cuando digo serio, digo en plan más comedido, que en otras ocasiones para hacer, para contentar a un mayor, una mayor amplitud de público, pero bueno, ya, ya veremos a ver qué da de sí esto. Y ahora me he acordado, lo que pasa es que no lo he traído referenciado porque no es un director del que haya visto ninguna película, pero sé que ha muerto un director francés a los 83 años, ahora no me acuerdo cómo se llama, si se le llamaban el director de la palabra o algo así, porque basaba todas sus películas en diálogos y tal. Que me perdonen los sinaudienceros por no poder referenciarle más, pero tampoco era muy tema sinaudiencia. Muy de sinaudiencia. Si alguien recuerda... Busco, si quieres lo busco. Bueno, es un fallecimiento que se ha producido hace dos días. Sí, el señor este que ha muerto, que le decían el padre del cine, no sé qué, una palabra en francés muy difícil. Que yo la, no sé, de la Nouvelle Vague o alguna cosa así. Sí, algo así, exacto. Sí, la Nouvelle. Bueno, ya, ya miraremos para la semana que viene poner una línea en el programa y ya está. Sí, además me he acordado toda la semana del nombre y hoy precisamente no, por mucho que quiera forzar, no me saldrá. Eric Rohmer o alguno así, no. Bueno, Eric Rohmer. No, no, lo dejamos, que yo sé, bueno, diré unos cuantos y no será ninguno. No, no será, exacto. No, no vamos a matar a alguien que o ya está muerto o todavía no ha muerto, ¿vale? Sí, o que o cometerá alguna fechoría conceptual también. Bueno. Venga, pasamos página rápido, que hay mucha tela que cortar. Y si queréis, podemos entrar con noticias, que hay algunas interesantes. Sí. Y además, creo que Juan Carlos nos quiere hacer una pequeña lección digital de, Eric, de todo Eric lo que. Eric Rohmer. No Eric jodas, era Eric Rohmer, pues. Sí. Muy bien, pues, muy bien. Lo he dicho un poco a voleo, pero te lo juro que no lo. No he leído nada sobre el... Hombre, pero ha salido en medios, ¿eh? O sea, te veo un punto Verdi, ¿eh? No, ¿Verdi? Igual rollo, un rollo Verdi, ¿eh? Sí, porque me sepa los nombres, por eso es Verdi, ¿no? ¿Tú una película de él o no? Tú vives al lado del Verdi. Ahora no caigo qué pelis tiene este pavo, por ejemplo. Yo vivo del Verdi. En parte sí. En parte sí. O como por lo menos. Bueno, bueno. Algún casco duro de pan, pero bueno. Alguno. ¿Quieres hablaros un poquito de estas innovaciones tecnológicas que sí, han ido apareciendo sí, por ahí? Sí, sí, me gustaría comentar 5 minutillos rápido, ¿vale? Uh-huh. En lo que ha pasado las últimas 2 semanas, que aunque la sin audiencia se la ha encontrado de golpe, ¿vale? Pido disculpas si alguien le ha jorobado la usabilidad de la web, porque se habrá vuelto un poco loco. Como sabéis, hasta ahora tenemos en sin audiencia el blog y el libro de visitas, que son un poco los dos medios, el blog con los programas, etcétera. El libro de visitas es la parte donde la gente participa, pero hasta ahora lo teníamos bajo usuario y contraseña. Sí, un breve apunte que ahora me he acordado, que sabemos que faltan los programas desde el 203 hasta el 230 y pico. Y que los estamos buscando. O sea, ey, tío, eso ha quedado grabado, que lo sé. No, nos hace referencia, pero que es algo que yo siempre he pedido ya cuando estaba en y tal. Lo he reivindicado desde que hubo el cambio de web. Y bueno, que seguimos buscando. O sea, a ver si en vez de 4 programas fantasmas vamos a acabar teniendo 30 y pico programas fantasmas sin audiencia. Lo cual no nos gustaría. No, yo creo que no. Bueno, el caso es que han habido toda una serie de, entiendo, mejoras, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo de estas mejoras? Pues básicamente que la sin audiencia tenga más maneras de, por un lado, seguir el podcast y, por otro lado, participar, ¿vale? Respecto al blog, por un lado se han arreglado algún enlace, alguna cosilla que había, se ha puesto también el enlace del Twitter, que luego hablaremos, sí. Pero quizá la... Se pueden consultar las estadísticas desde la página principal también, ¿no? ¿Las estadísticas de qué? Del blog. Sí, yo lo he hecho esta tarde. Sí, se puede. Antes tenías que entrar sabiendo la dirección en el link y ahora no, ahora hay una referencia. Si no las querías dejar visibles, que sepas que están visibles. Es que ahora mismo, sinceramente, no sé de qué estadísticas hablas, porque como hay varias cosas que se pueden hacer estadísticas, a ver, voy a mirarlas. No, las de visita a la web. Sí, las ponte en el menú derecho, que estás ahora metiéndote, y verás ahí que pone estadísticas. Menú derecho, hacer que yo no... A ver... Ahora va a resultar que ha sido una imaginación. Yo lo he visto también, ¿eh? No estaba y ahora... Sí, perdón, sí, tenéis razón, es verdad, las puse y no me acordaba, las estadísticas del blog, las hemos hecho públicas. Mira, este era mira, lo he puesto yo este enlace, pero no me acordaba. Bueno, el blog, la mejora más importante que ha tenido, aparte de, como hemos hablado de estos enlaces, es, por un lado, que tiene una versión para móvil. Ahora, si tú entras con un móvil a sinaudiencia.com, la web no es igual, de hecho, es muy diferente, es una web mucho más sencilla, mucho más plana, sin ningún tipo de diseño ni nada, para que vaya rapidito y la gente pueda, pues eso. Somos como Yahoo ya, ¿eh? Es impresionante. Bueno, estas cositas son las que tiene Google. Mejor. No, además, está muy bien porque incluso el plugin funciona para todos los móviles y para los smartphones también. Todo lo que son iPhones, HTCs y todas estas cositas, ¿vale? O sea que... ¿Cómo se nota que eres usuario de un HTC? Lo tengo ahí cargando al pueblo, mira, pobrecito, está muy lejos de mí. Está comiendo, déjalo que está comiendo. Está comiendo, sí que es verdad. Bueno, esta es una mejora que yo creo importante, ¿vale? Porque así la gente que también se anime a mirarlo por el móvil, que no le va a salir caro seguramente, porque algún día tendrá contrato y el que no, lo conecte por un wifi. Por un wifi, claro. ¿Vale? Y es una cosa que no necesita 40.000 descargas. Evidentemente el MP3 sí, lógicamente en MP3 pues pesa lo que tenga que pesar. Normalmente pesan unos 40 megas, entre 40 y 50 megas. Pero nos pueden escuchar en streaming, ¿no? También. Si tienen un smartphone, como mínimo nos escuchan en streaming, si no es más difícil. Vale. Bien. Más mejoras. Hemos abierto un canal de Twitter. Vale, de aquí también quiero comentar que hay gente que nos ha enviado algún mail incluso recomendando, pues aparte de las mejoras en el libro que ahora las comentaremos, recomendando que incluso abramos un site en Facebook y tal. Bueno, todo llegará. Vamos, ya se verá, paso a paso, ya veremos. Yo soy de la opinión que sí, que deberíamos tener nuestra plataforma en Facebook básicamente para que se replicara el contenido allí y la gente que está por Facebook, porque nos iba por Facebook, a mí me da igual, o sea, yo siempre he dicho que... Con tal de que nos sigan, ¿no? A mí me da igual donde nos sigan. Yo soy de la opinión que el tema tecnológico lo dejo en tus manos, no, y haz lo que te salga a los huevos. Sí, claro. No, el objetivo es un poco ponerlo fácil, nada más. Hay que facilitar. No es cuestión de aparecer en 40 sitios, sino vamos a hacer prácticos, vale. Con lo cual se ha abierto el Twitter... Y de momento pues ya tenemos unos 21 followers y por ahí la gente está pues también participando, ¿vale? Ahora mismo también está por aquí Misir Cocodril, que es uno de los twitteros más activos. Me comentaba ahora que por dónde puede participar, si por el libro o por el Twitter, lo cual a mí es una pregunta que me hace mucha gracia porque realmente quiere decir que la gente ya ahora no lo tiene tan claro, o sí, ¿no? Yo digo, no, bueno, pero ahora en el libro salen automáticamente los comentarios de Twitter. En el libro, sí, también. O sea, que quiero decir que... Está enlazado. Así que solo se publican, no se puede postear. Vale. En este caso, es que nosotros hagamos el seguimiento de los twitters y tal. Y nada, ahí tenemos 21 seguidores en Twitter, así que twitter.com/sinaudiencia para la gente que le interese. El libro de visitas, pasamos directamente al libro de visitas. Ha habido mejoras. Ahora ya no hace falta password, lo cual yo creo que debería aumentar todavía más los accesos y la participación, porque lo del password es una... putada. Era una cuestión temporal, de todas formas. Una cuestión temporal, aunque se ha roneado bastante. Sí, pero yo me acuerdo cuando teníamos que borrar 200 mensajes de spam, ¿eh? Sí. Y había que estar encima. En un futuro, ya veremos, porque como sabéis, vamos haciendo las cosas... Bueno, se ha cambiado, y que has cambiado la password por un validador de... Exacto. O sea, por eso le iba a decir que lo que queremos hacer en un futuro es hacer un libro nuevo, evidentemente sin perder ni un solo mensaje, solo faltaría. O sea, sabemos perfectamente que allí hay... mucha cosa que no puede ser perdida. Hay tesoros, 30 programas los podemos perder, pero el libro no. El libro no se puede perder. Y además digo más. El otro día me llegó un correo, ahora creo que era Fécula, creo que era Fécula, perdonad que no me acuerde, pero un poco recomendaba que si cambiamos la programación, podríamos hacerlo de tal manera que cada página del libro, que muestra los 10 snippets correspondientes, tuviera su propia URL. ¿Para qué? Pues para que Google pudiera posicionar contenidos del libro. Porque ahora mismo la misma dirección no siempre te muestra lo mismo. No, claro. Te muestra lo último. Te muestra lo último, correcto. Entonces Google no tiene manera de posicionarlo. Y es una pena, porque hay mucho contenido en el libro. Hay muchas palabras claves y mucha información, cuanto menos útil, ¿vale? Interesante. Posiblemente fuera Fécula, que es el otro tecno maníaco que está siempre al loro de las mejoras se pueden aplicar. Pues el caso es que yo, más que invertir tiempo en ello, lo que invertiremos es cuando se haga el nuevo libro, pues ya el nuevo libro, una de las cosas que tendrá es que cada snippet podría tener su propia ficha incluso. Pero claro, solo, para el posicionamiento. Hablo yo así un poquito por decir una, ¿eh? Porque tengo micro. No, porque también hay libros que te dan la posibilidad de, en vez de ver 10 mensajes, ver 20 o ver 50 de golpe. Claro. Y ir cambiando eso. No, eso se puede ya, ¿eh? O sea, eso sí que lo puedo parametrizar en un momento. O sea, no, lo digo que lo pueda parametrizar la propia persona que visita el libro. Ah, vale, eso sí. Entonces, yo no sé si eso afectaría a los links para que Google indexe. No sé, es una mejora, pero bueno, en cualquier caso que los libros se puedan... perdón, que los comentarios de los libros se puedan indexar. ¿Vale? Porque realmente... a veces ir buscando de 10 en 10 los mensajes es un coñazo, pues te pones 50 o 100 y entonces busca las referencias que quieras. Y otra cosa que podría tener el una libro, búsqueda. Exacto, que yo creo que esa sí que es una mejora para mí importante. O sea, que tú busques un tema y te salgan toda la gente que ha hablado de ese tema. A mí me parece interesante, ¿vale? Sí. Y yo creo que ya la última mejora, que también podría ser en el futuro, y ya acabo, es que el libro, todo lo que se ponga, de alguna manera... saliese en Twitter, o sea, se posteara en el Twitter también, porque creo que hay información en el libro, y aquí sí que ese es un tema más filosófico, que hay información en el libro que a mí personalmente me gustaría que llegara a más sitios. Uh-huh. A mí, aunque el libro sea donde la gente lo ponga, pero que luego llegue a más sitios. Bueno, y ya está. Más mejoras rápidas. Hemos hecho el tema del Twitter, hemos arreglado los enlaces, hemos arreglado el libro, hemos puesto el validador, correcto. El validador entendemos que eliminará aquel spam. debería. Bueno, cuando lo elimine, me corto los huevos. O sea, sí, claro, me corto los huevos porque ya... En miles de webs están puestos los validadores y en principio parece que sí, que lo eliminan. Había el miedo de que la gente perdiera el texto del mensaje si no ponía bien el texto. Sí, recomendábamos que la gente que pusiera parrafadas, que hiciera un control C antes de meter el validador, todo y que el validador permite ir cambiando las letras para tenerlas bien claras antes de meterlas. Antes de meterlas. Bueno, está bien, validador está bien, funciona y poco más. Y estos han sido los cambios, que no están mal. No, no, está guay, está yo guay. Yo creo que vale la pena y que ahí está la cosa. Curiosamente, no sé si tiene algo que ver, pero las estadísticas de la web han subido. Porque normalmente, qué raro, cuando tú miras las estadísticas, siempre el mes en curso suele estar por debajo del mes pasado, y cuando cierras el mes hace un pequeño pico de subida porque cierra la media. Pues aún así, aún estando a media de mes, ya llevamos más media que el mes pasado. Yo lo dejo ahí. Bueno, quizá porque el mes pasado fueron las navidades y tal, pues también puede ser, no lo sé. Pero también han sido los reyes en enero, o sea que no lo sé. Yo quiero pensar bien, ¿vale? Sea como sea, nosotros en realidad. Bueno, nosotros somos sin audiencia. Sí, tampoco es un tema que nos afecte. Esto ya es más una fricada mía. Es ya curiosidad tuya, Martín. Sí, más curiosidad. O sea, a mí me congratula la gente que participa desde siempre y la gente que se incorpora. Exacto. Y es participativa, porque sí, porque sabes que hay alguien en el otro lado, pero tampoco nos vamos a volver locos. No, y mucho menos. En absoluto. Porque además siempre hemos dicho, esto es nuestra terapia. O sea, los primeros beneficiados de sin audiencia somos nosotros. Los que hacen el programa. Que durante una hora nos desparanoyamos de todo lo que nos pasa en el resto de la semana. Exacto. Muy bien, muy bien. Y ya está ahí las mejoras, que no está mal para empezar, ¿vale? Habrán más. Se buscará. Bueno, agradecer sobre todo a Fécula, que nos ha enviado los enlaces de los programas. Los antiguos. Los MP3. Vale. Hay unos 92 o algo así. Bueno, pero bueno, en cualquier caso. Bueno, quedarán por convertir del 101 al 201, una cosa así. Si no los encuentro. Yo no he perdido la esperanza. En su día yo creo que no los colgaste y dijiste que lo estabas preparando en otro zip. En otro zip o algo, seguro. Y que no llegaste a colgarlo. Porque si no, seguramente Fécula, Víctor Olid y tal los tendrían, que se los descargaron en su día. No sé si Jackal. Yo creo que entre todos lo vamos a conseguir y vamos a convertir todo en MP3 y colgarlo todo en el blog, lo que es muy importante. O sea, que todo esté en el mismo blog con su fecha y con su orden y tal, a modo archivo, ¿no? A modo archivo. Sí, para consulta, tío. Bueno. Claro, y bien archivado, que quizás una de las cosas que ahora mismo está en un listado, y los primeros, el resto bien, pero también que cada uno tenga su ficha, con sus descripciones, etcétera, ¿vale? Yo creo que lo conseguiremos, mejor que peor lo iremos haciendo. Bueno, pues para adelante con ello y todas esas innovaciones, mientras reviertan en que esto pues llegue a donde más lejos mejor, ¿no? Exacto. Y ahora, muy bien. A ver, tengo una buena noticia es que yo tengo, por ejemplo, tengo un archivo del 151 al 200, ¿vale? Los tengo en MP3. Vale, ahora pues faltarán ya del 101 al 150. Claro, eso los tengo, por ejemplo, y hay cositas, o sea que no hay ningún problema. Yo creo que irán saliendo. Bueno, a ver si acaban saliendo todos. Venga, pues. Noticias, Javi. Vamos noticiándonos por ahí porque el año ya ha empezado, la vorágine de proyectos que se nos vienen encima es larga y dura, además. Y bueno, yo quería comentar al principio así de las noticias, en plan rápido, que ese proyecto que ya hemos comentado aquí unas cuantas veces, llamado Predators, ha tenido una nueva adquisición a nivel de personal, ya ha pillado al Negrata de Lawrence Fishburne para su reparto, que además el tío pues andaba en estos dos últimos años un poco perdido por los sets de rodaje de CSI en sus diversas variantes, y bueno, pues ahora con Predators vuelve en 2010 a meterse en cine de género. Y bueno, que sepáis que Predators acabará estrenándose, si todo les va bien, en julio de este año, 2010, y que el personaje de Fishburne realmente es un superviviente que ya, en el momento en que transcurre la película, ya lleva 10 años viviendo en el planeta de los Predators, sobreviviendo a ellos y al resto del planeta, y que además es un tío que, según dicen los que han filtrado la noticia, que vive en una caverna bajo tierra para poder mantenerse a salvo de los cazadores del planeta, ¿no? Es un Robinson Crusoe de los Predators. Además Negrata. Y aparte, en el reparto también han revelado que hay un personaje que era de Yakuza, que ya sabéis que en esta película pues los Predators se buscan unos contrincantes que les puedan hacer frente de una forma, digamos, que está a la altura de sus condiciones como, como gente que sabe pelear y tal. Sí, y... aunque luego te sorprendan diciendo que son los adolescentes que hacen la prueba de fuerza los que cazan, que luego vienen los papás que son mucho peores. Que ¿no? son peores y sacan un arma atómica y te desintegran, ¿no? Bueno, la cuestión es que Luis Azagua Changchien va a ser el otro incorporado al reparto de Predators, totalmente desconocido este chaval, pero que hará el papel del Yakuza en el reparto, junto a todos los demás. Muy bien. Bueno, tenemos novedades respecto, se ha hablado tanto sobre ese Spider-Man 4. Sí, colea desde antes de Navidades, sí, casi. Yo tenía una noticia que, vieja. Que teníamos a John Malkovich para hacer The Buitre, que todo a la mierda. Que si era un fake eso, que si era todo un rumor. A la mierda, o sea, no vamos a tener a John Malkovich, pero es que no vamos a tener a Kirsten Dunst, no vamos a tener al Tobey Maguire, de lo cual casi me alegro. Reseteo, ¿no, majo? Y no vamos a tener a Sam Raimi. O sea, Spider-Man 4 se va a la porra. De hecho, dicen que Sam Raimi se va a dedicar a hacer la adaptación del videojuego online World of Warcraft a la gran pantalla. Vaya fricazo de director, impresionante. Fiera, fiera ahí. Y entonces, bueno, como siguen teniendo los derechos de Spider-Man, no se suspende el proyecto. Va a haber un Spider-Man 4. Seguramente para estrenar en 2012. Ajá. Y con el guión en el que decían que iba a empezar a trabajar Raimi, que al parecer vuelve a la época universitaria de Spider-Man. A los primeros años. Sí, no sé si vendrá un poco relacionado con los cómics y la serie de dibujos de Ultimate Spider-Man. Yo no te puedo decir porque los Ultimate, concretamente los de Spider-Man, no los he catado, entonces no sé exactamente por dónde va el argumento. De hecho, Ultimate. Está la serie de dibujos animados que aquí la llaman el espectacular Spider-Man y mi hijo con 3 años es súper fanático, súper seguidor. Joder, cómo apunta el chaval. Impresionante. Apunta maneras, bueno, si yo te contara, o sea, lo he llegado a dormir con conciertos de Kiss en directo ya. Bueno, esto mi son mujer está preocupada estos de son los, datos los valores que estoy inculcando al chaval, o sea, se conoce pues todo. Claro. Todos los superhéroes de la Marvel. En fin. Bueno. Bueno, no te voy a decir que te gano, pero la otra no se queda corta, porque yo tengo la enciclopedia de DC en inglés. Tú DC, es que. Bueno, claro. Pues tú no eres de DC, tío. Yo no soy de nada, ya lo sabes. Yo voy picoteando, ¿no? Y tengo la enciclopedia de DC en inglés, ¿vale? O sea que. Y la niña es uno de sus libros que, bueno, se mira muchos porque le gusta mucho el tema libros, pero ese lo mira bastante, ¿eh? O sea, de unido. O sea, aquello, incluso cuando viene algún amigo, coge el libro este, es muy grande, es un libro muy grande, y le cuesta y tal, pero, y la tía se interesa por todos los personajes. Y este es, siempre me pregunta lo mismo, ¿este es malo o es bueno? Digo, ¿malo o bueno? No, ¿este es héroe o villano? Este es héroe o villano. Ya la tía va pillando. Vean, esto de, en los superhéroes, lo de malo o bueno no está muy claro, ¿no? Yo creo que es más bien héroe o villano, mejor. Es preferible que no esté claro porque si no sería un coñazo. Ahí está. De hecho, la revolución de los superhéroes fue cuando aparecieron personajes como Lobezno, así de, digamos, que no, un poquito neutrales en perfil dudoso, respecto a su perfil dudoso. Sí. Héroes, pero no buenos. Exacto. Ahí está. Bueno, estábamos hablando de Spider-Man 4. Estamos hablando de Spider-Man 4 y de momento, bueno, apuestas para interpretar a Spider-Man, el actor, hay 150.000, se han abierto quinielas en todos lados, yo creo que no lo tiene claro en los estudios, y se han apuntado 3 directores. El primero dicen que se ha apuntado más porque fue un director que se barajó al principio del proyecto de Spider-Man, cuando todavía no lo llevó a cabo Sam Raimi, que es Michael Bay, pero que ahora quizá no es la opción más con más posibilidades. este Spider-Man 4 son Gary Ross, director de Pleasantville, y Mark Webb, que es director de la película 500 días en verano. Hasta ahora son solo rumores, pero ahí queda. Sí, además son rumores que, vamos, que en lo que es la ficha en internet de Spider-Man 4, en ese lugar al que peregrinamos cada semana llamado imdb.com, pues está rollo en el aire el tema. O sea, han quitado el epígrafe de director y en el reparto, pues hay realmente nada más que rumores, ¿no? Personajes secundarios como Felicia Hardy o el buitre rumoreado con el paréntesis de rumores, ¿no? O sea, que todavía está incluso sin actualizar respecto a las últimas novedades que tú nos has comentado. Muy bien. ¿Más noticias? Sí, yo tengo una más por ahí. Además, es una noticia, bueno, tiene que ver con estrenos, pero como no se estrenó aquí en España, da igual, lo voy a dar como noticia, porque realmente es una gran noticia que La Horde, la peli francesa que se pudo ver en Sitges, se va a estrenar a nivel de toda Francia el próximo mes de febrero, concretamente el 10 de febrero, y además es muy curioso porque allí, a pesar de que es una peli extremadamente violenta, sangrienta, con mucha acción y que quizás se debería llevar en otros países otro tipo de calificación, en Francia la han puesto como Interdit au moins de 12 ans avec avertissement, que es algo así como prohibido a menores de 12 años con advertencia, por decirlo en plan literal. Entonces, eso quiere decir que aquí en España clasifican X. Sí, por eso, que es viene por ahí un poco el comentario. O sea, aquí hay soplagaitas que a Saw 6 le ponen una X y en nuestro país vecino, pues una peli que es, yo creo que igual de violenta o más, porque tiene más escenas de violencia que seguramente que Saw 6. Es que Saw 6, ya te digo, los cinco primeros pues minutos. Se lleva esa calificación que creo que es en cierta manera pues correcta, porque esta peli también va a gustar mucho a la franja de edad de adolescencia, preadolescencia y tal, pues también va a gustar a pesar de que te salpique en la cara un poco de hemoglobina de esta de puntitos pequeños. Además de eso, también se estrena en el mes de marzo en Francia, para el 24 de marzo, otra peli de unos directores novatos, de la que todavía no habíamos hablado aquí en Sin Audiencia, que se llama Danton Sommeil, que es En tus sueños, más o menos la traducción literal, y que la dirigen dos hermanos, Carolina y Eric Dupotet, que hacen su primer largo, y además está protagonizada esta Danton Sommeil por Ampa Guillot, que es la original Nikita de la original película francesa, antes de remakes, series de televisión y todas esas, ese tipo de subproductos que salieron después, ¿no? Y además, en esta peli Danton Sommeil, digamos que también, en cierta manera, tiene algo en común con Al Interior, en el aspecto de que la trama arranca cuando la protagonista, de nuevo una mujer, ha tenido un episodio trágico en su vida, y después de ese episodio trágico se encuentra con un problema que tiene ya que ver con el género de terror en sí mismo, ¿no? Entonces, en este caso, Amparillo pierde a su hijo de 18 años en un accidente, y tiempo después, volviendo a casa de noche un día muy tarde, se le cruza en la carretera un chaval de la edad parecida a su hijo difunto, y ella decide ayudarlo. La cuestión es que este chaval, por lo visto, venía huyendo de alguien que le perseguía, y entonces ella, al socorrerle, digamos que se añade a la lista de objetivos de ese misterioso personaje que le perseguía. Y lo dejamos ahí porque seguramente, como se estrenará dentro de poco tiempo en Francia, pues ya vendrán más noticias de Danton Sommeil por aquí, por lo menos por el internet que manejamos nosotros. Muy bien. Bueno, ahora Juan Carlos se quedó hace 15 días con las ganas de hablarnos de esos seriales de terror. Exacto, un poquito. Y entonces hoy querías ampliar un poquito la información, sí. E incluso, no sé si... Un poquito recomendación, ¿vale? Es un poquito recomendación. Yo escucho bastante radio y me gusta la radio hablada, que esto, pues bueno, a nadie le interesa, ¿no? Pero quien escuche sin audiencia no lo habría notado eso. Exacto. Y concretamente, si la radio además tiene un punto así que friki, ¿no? Pues también mola, ¿vale? Entonces escucho mucho podcast de terror, pero no podcast de terror que hablen de cine de terror, no sé qué. A ver, para eso ya estamos nosotros también. Sino seriales, ¿vale? Que es algo que creo que en las radios, sin que yo sepa, pues se ha perdido, ¿no? No lo encuentras. Ha tenido mucho éxito en otras épocas. En otras épocas. Y no entiendo. Yo, de verdad, no comprendo por qué no lo sigue teniendo. Y más hoy en día. Televisión, internet, ¿no lo entiendes? No estoy de acuerdo. No tiene nada que ver. Es que es otro concepto. O sea, la tele tiene su gracia y el serial radiofónico tiene su otra gracia. O sea, a mí me hace de un efecto, una sensación el cine, otra sensación la tele y otra sensación la radio. ¿Y ¿vale? por qué no lee la gente? A ver. O la lectura. Decir, claro. A mí no me lo preguntes porque no leo, pero ya, no pero sé. Quiero decir que no desgraciadamente se pierden tantas cosas. No leo porque hay que esforzarse. Es que la gente que no leemos somos de vagos. Y escuchas, ¿no? Claro. Te vas a dormir ahí con el serialillo. Exacto, con el serialillo. Yo audiolibro, ¿no? Ahí. Quilicua. Yo concretamente se podrían se podrían aconsejar varios, ¿vale? Pero yo creo que lo mejor es que la gente también elija, porque el otro día pues ya hablamos de unos pocos. Para mí mi preferido es Terror y Nada Más. De hecho, si tú en Google pones podcast de terror, el primero que sale es Terror y Nada Más. Ahora están haciendo especiales del Natsuki. ¿Natsuki se llama? Paul Natsuki, ¿vale? Que, bueno, claro, para ellos les ha afectado mucho su muerte. Y, bueno, pues habla mucho del Paul Natsuki y cosas de estas, ¿no? Pero están haciendo también como historias de terror. A mí la parte que más me gusta es una historia de terror. Y creo que las nuevas tecnologías ahora facilitan mucho que con pocos medios puedas hacer este tipo de historias. Incluso, algunas son una sola persona que, digamos, interpreta a varias, simplemente modulándose un poco la voz, haciendo luego un pequeño efecto, editando un poco el sonido. ¿Rollo doblaje ruso, pues, o qué? Bueno, no lo sé, pero es un pequeño chiste interno. No, pero el doblaje ruso era sin inflexiones, sin forzar la voz, o sea, era una broma, cosa bastante broma. Más... Una cosa que hablamos en otro programa. Sí, no, pues ya veo un poco de qué vas. Entonces, concretamente, la gente de Terror y Nada Más, realmente están dando mucha caña y están haciendo seriales muy guapos. Ahora están haciendo, como comenté creo el otro día, uno de especial de cuento de Navidad, clásico, que lo que hacen básicamente es leer, ¿no? Pero lo interpretan y le dan una atmósfera y una música y no sé qué. Exacto, Scrooge. Hombre, es que el cuento de Navidad es muy chungo si lo... No según cómo lo mires, tío. Es chunguísimo. O sea, a mí, escuchándolo... Se me ha puesto el culillo un poco así más de una vez. Dickens es chungo en general. Sí, eso te iba a decir. Ya, pero pues, yo ¿La cerillera es de él? No lo sé, pero Oliver Twist sí, ¿no? Es que yo no me acuerdo ahora de quién es la cerillera, pero es que yo me acuerdo que me regalaron con 8 o 10 años el cuento de la cerillera, unas navidades, y claro, yo me lo leí, ahora esto es un spoiler porque no sepa cómo acaba... Pero después de que la cerillera que vende tabaco y cerillas el día de Navidad, todo nevado, descalza, pobre niña harapienta con 10 años, acaba muriendo congelada. O sea, lo que ella piensa que es un sueño que le viene a buscar helada o algo así, pues es que muere no, de frío en la calle un 25 de diciembre. O sea, es chunguísimo. Y yo me acuerdo que me dejaron flasheado. Digo, ¿por qué me han regalado esta mierda que me ha amargado las Navidades? Porque veas... Es del señor Andersen. Andersen. ¿Vale? O sea, hacemos justicia por lo menos. Sí, ya digo que... Es que con tanto nombre. Bueno, pues volviendo un poco al tema. Yo os recomiendo uno de los podcasts que es Terror y Nada Más, también por no alargar mucho, queda muy poco rato, que busquéis podcast de terror en Google o en tranquilamente podsonoro.com. En Podsonoro es un directorio de podcast. En podsonoro.com buscáis terror y tal. Y está muy bien. A mí el tema del serial me gusta mucho. Y hay bastantes... mira, si queréis, os relaciono muy rápidamente, tardo un minutito. Bueno, ¿vale? Mientras tú lo buscas, yo solo quiero decir brevemente que seguro que hay algún sin audiencero que escribe en el libro que también le gustan los seriales. Seguro. Si alguien que lo ponga, escucha seriales, que recomienden el libro cuáles son sus favoritos y pues mira, estaremos perfecto. Encantados de hacer mis favoritos son de ellos. Ciudad Maldita, si buscáis en Google Ciudad Maldita Podcast lo encontraréis. Es una gente que es un podcast que está cerrado, hicieron 23... Sí, este hablaste la otra vez también. Exacto, 23 seriales y tal. Pero claro, pero son una pasada, es completamente atemporal, te los escuchas y mola, ¿vale? Tras la Puerta, ese tampoco está tan mal. Tras la Puerta también es un podcast de terror. Y, lógicamente, Terror y Nada Más. Simplemente recomendar estos tres. Que hay entrevistas y que hay un poco de todo, ¿vale? Yo ahí lo dejo y, de verdad, escuchar tu podcast de terror... En la cama, a oscuras, con tus auriculares... Con el frío y bien tapadito. Bien tapadito, mola. Mola. Está bien, tío, está bien. Es una cosa que está guay, que no requiere muchos medios... No hay que tener la vista... Hombre, yo te digo que escuchar con los casquitos en la cama, tapadito, sin audiencia, también está de puta madre. También está de puta madre. Yo lo hago. Lo que pasa voy que... a barrer para casa. No sé, no, pasa que no sé si la gente se quedará dormida. Tiene un problema que sin audiencia... Es un somnífero impresionante. Hombre, no sé si vosotros lo hacéis. Yo lo he hecho mucho tiempo. Escuchar el programa también antes de dormir y tal. Ah, no, yo no. Y... tengo que decir que hay programas de contrabanda que para dormir va mejor. Son mejor y que sin este. Audiencia no es el más indicado. Sin audiencia tiene un punto dinámico, tiene bastante ritmo. Te pone un poco de tensión y igual. Pone, y pone, sí, te despierta, te hace implicarte. No sé. Hay un programa que... No te crees digo, enemigo, no te crees enemigo. No, que va. Pero si ya lo sabe, hombre, dilo. Dilo sí. Por si alguien se quiere tomar un somnífero de nuestra sin audiencia. Yo, el programa que recomiendo para irse a dormir es El Peso de la Luz. Que además es los martes a las 10:30 de la noche después del Distrito Apache. Del Distrito Apache, que no recomiendo para irse a dormir. Un Y de todas formas, un saludo para el señor Jordi Vizcaíno, esto lo de, el perpetrador del peso de la luz, que por, además es mi vecino de Graella, que se dice en Cataluña, y que, bueno, que él ya sabe que con sus declinaciones filosóficas, pues consigue a veces marear alguna que otra piedra. O sea que, bueno, eso, él ya es consciente de eso. Pero bueno, desde aquí lo saludamos. Él lo sabe, que es un programa somnífero, y sí, él ya no son dos horas, o incluso a veces se alarga más 2 horas y pico, acaba algunas veces después de la medianoche, en fin, que acompaña. Y cuando digo somnífero no me refiero a aburrido, sino somnífero, o sea que relajante, ¿vale? Ahí lo dejo. Recomendaciones de audio. Muy bien. Vamos a entrar a saco con lo que hemos visto. Sí, porque nos quedan como 10 minutos de grabación. Por eso te digo. Entonces, si empiezas tú, ya no sé que como mismo la tuya entra. Luego ya no sé si entrará alguna más. Yo es que ya te digo que voy a hacer un cursillo de para saber resumir o algo, porque últimamente sí que ya te digo que se me expando demasiado en algunos comentarios. Pero bueno, he ido a ver esta semana una película que está de actualidad, que se llama La Celda 211. Yo también la he visto. Joder, pues entonces la comentamos a medias ahí. Venga, va. Que la, pues por decir un poco así el rollo de lo que va, pues la ha dirigido el cinéfago Daniel Monzón, y eso de que sea cinéfago es una de las cosas que se nota en las pelis que hace este nota. Y es director también de La Caja Kovac, ¿no? La Caja Kovac y el Robo Jamás Contado o algo así, no me acuerdo cómo era su segunda película. Aparte del Corazón del Guerrero, que la hizo hace mucho, y esa era muy novato también, tengo que decirlo. Bueno, La Celda 211 es una historia carcelaria, pero de acción y de suspense, que además brilla por su falta de prejuicios y por beber de la actualidad más dura, más agreste, para luego ofrecernos una entretenida obra de ficción, ¿no? O sea, digamos que tiene unas mimbres que son tomadas de telediarios, de incluso del sistema carcelario español, pero nos monta ahí una historia bastante interesante, con bastante ritmo, y que además desde casi de los primeros minutos te acaba enganchando, ¿no? La historia está sacada de una novela que se llama igual que la peli, que en su momento, creo que por 2004, ya recibió un premio en la Semana Negra de Gijón, en el premio de novela negra y tal, y bueno, pues realmente supongo que... ¿Tienes quién escribió la novela? Sí, la tengo por ahí apuntado, es un tal Francisco Pérez Gandul, fue el autor que... Lo digo por si sí. Alguien quiere buscar la novela también. Sí, además creo que es la primera novela de este señor, que no es un señor muy joven, creo, y bueno, no sé si habrá hecho alguna más después de esta, pero esta fue su primera. ¿Has dicho Francisco Pérez Gandul? Gandul, sí. Gandul como el Flandul. Vale. Entonces, la Celda 211 lo que nos presenta desde prácticamente el principio, desde el minuto 2, nos presenta una situación extrema, una de esas situaciones extremas en las que o pones toda la carne en el asador o quizás en el minuto 3 ya hayas palmado. Entonces, para aquella película, obviamente, al que le ocurre esta situación extrema, pues realmente decide que tiene que poner ahí todo lo que sabe para seguir sobreviviendo, y realmente, aparentemente, por lo menos en los primeros minutos, lo consigue. La historia es que hay un carcelero novato que se incorpora a su recién ganado puesto en una prisión, la de Zamora en concreto en la película, en el libro creo que es la de Sevilla, y que se va un día antes de su incorporación, pues para familiarizarse con el lugar y para saludar a sus nuevos compañeros y tal. La cuestión es que, coincidencias de la vida, estando en esta visita, digamos, de cortesía, estalla un motín que ya se estaba planeando desde hacía tiempo, concretamente en el módulo de presos FIES, y este carcelero novato pues acaba encerrado, aislado dentro del módulo FIES, que se aísla desde el exterior para que la rebelión y el motín no vaya a más. Para los profanos, el módulo FIES, ¿qué significa exactamente? Pues más que módulo FIES, es módulo de presos en régimen FIES. El FIES es un, digamos, un sistema de clasificación de presos. Los más conflictivos. Que va para los que son más conflictivos, los que son pertenecen a banda armada, los que son narcotraficantes internacionales, asesinos a sueldo... O sea que FIES puede ser FIES acá chungo. Sí, bastante chungo. Vale. Chungo no, bastante chungo. Bastante de hecho, son unas siglas que quieren decir fichero de internos de especial seguimiento. Muy bien. Más que nada porque a estos tipos se les vigila todo lo que reciben, las llamadas se les escuchan, se les cuentan las visitas, bueno, todo. O sea, todo menos descubrir que están planeando un motín desde hace varios meses. Exacto, pero es que, bueno, también lo que tienen los módulos FIES es que hay gente que sabe más por diablo que por viejo y que lleva muchos años metido ya entre rejas, y como el caso del coprotagonista de esta película, Mala Madre, pues sabe que no va a salir nunca de la cárcel y se la suda todo un huevo, ¿sabes? Entonces el tío pues se toma su tiempo de planear, de preparar una pajarraca que tenga impacto incluso mediático. Y de hecho, en cierta manera, pues un poco casi es una, lo es consigue. Es una historia real, ¿no? ¿Me dijeron o no? A mí eso me dijeron. Que yo no sé si es una historia real. Sé que sale de una novela, y yo, si sale de una novela, dudo que yo, sea sí, una lo que, real. Yo lo que sí escuché al actor que interpreta el papel de Mala Madre, actor que ha sido elogiado en todos lados, que es Luis Tosar, en una entrevista que dio, dijeron que él se fue a entrevistar con el recluso que posiblemente dio la idea para el personaje de Mala Madre al escritor. Vale. Sí, vale. Sé que algo de eso había. Porque entonces, yo no sé si realmente hay un hecho histórico del motín y tal, hombre, pero sí que hay un preso. Nos acordaríamos, si acaso. Sí que hay un preso, que hay un preso que ilustra este personaje de Mala Madre en la novela y en la película. Sin querer hacer spoilers excesivos, en la película pasan una serie de cosas que dentro de la prisión que afectan al mundo exterior de la prisión, que en el caso de que hubieran ocurrido en la vida real, ten por supuesto que nos habríamos enterado y que sería un caso muy sonado. O sea, por eso yo tengo una cierta duda. Por supuesto que hay un reflejo de personajes reales, sobre todo en las interpretaciones de los actores. Pero de hecho, el hecho del motín en sí mismo, yo no tengo todas mis 100% conmigo, pero dudo que... No, yo ya te digo, del hecho histórico del motín no tengo referencias, pero sí del hecho de que sí que está basado el personaje de Mala Madre en un recluso real. Porque vamos un poco hablando de Mala Madre, a una de las partes muy guapas, muy interesantes de la peli, que es... esa camarilla de personajes realmente carismáticos que hay. Realmente talegueros. No, pero es que talegueros y carismáticos, y además que reflejan una. A pesar de ser una supuesta obra de ficción, reflejan un ambiente carcelario que es. No sé, que lo sientes como que es real, ¿sabes? Entonces, por repasar un poco rápido, aparte de Mala Madre, que está ahí Luis Tosar pidiendo a gritos que le den estatuillas por todos los certámenes cinematográficos donde vaya la peli, también, pues hay un su mano derecha, por ejemplo, que es un personaje llamado Tachuela, que está interpretado por Vicente Romero. Hay un colombiano que supuestamente es aparentemente fiel a los designios de Mala Madre, que realmente es el cabecilla de toda la zona FIES, pero que realmente él juega su propia partida, que es Apache, que está interpretado por el hermano del Javier Bardem, el Carlos Bardem. Y luego, pues también es bastante curiosa la cuadrilla del equipo directivo de la prisión, que se ven desbordados por la situación extrema a la que les somete el motín, y que realmente, de todos ellos, el que brilla especialmente es un Antonio Resines más cabrón que nunca. Mola. Que realmente... Recuperado, diría yo. Sí, no, es que este tío tiene sus idas y venidas. Hombre, desencasillado de los serranos, ¿no? Sí. Le tocaba un papel así. Y además, cuando hablo de cabrón, no hablo de cabrón con mayúsculas, o sea, es el funcionario de la prisión más expedientado de todo el cuerpo de funcionarios que hay en ese lugar. Y aparte, pues eso, tío... O sea, aquí tú crees que se ha querido buscar un poco la vuelta de lo cabrón que puede ser un recluso como Mala Madre, pero lo cabrón que puede ser un funcionario... No llega a esos porque hubiera extremos. Sido muy gratuito. ¿Sí? O sea, yo creo que lo que todo el mundo esperaba, y yo creo que no. Hay escenas, sin soltar spoilers, que sí, que efectivamente tiene su momento, pero no se ha ido a hacer esa crítica directa que podía haber sido. Porque por eso hubiera sido lo fácil, ¿eh? Pero sí, aunque realmente sí que hay que decir que en la historia, cuanto menos, el equipo de la prisión se ve totalmente desbordado y quizás... no quedan muy muy favorables retratados en el conjunto final de la película. O sea, quedan como gente que improvisa, que son demasiado burócratas, que que tienen que pedir permiso para muchas cosas en vez de actuar para... No, pero quizás sea un reflejo real de lo que pasa en estos casos. Quizás es eso también, pero realmente, digamos, como resultado final, los carceleros quedan un poco denostados respecto a otros grupos de personajes de la peli, porque realmente Mala Madre es también un hijo de puta, porque para ser el capo del módulo FIES tienes que ser un hijo de puta, pero en parte, y a su manera, el tío es un tío noble también, ¿sabes? Bueno. A su manera, es lo que a te A su digo. Manera, sí, sí. Y bueno, más que noble, que valora... valora la nobleza, digamos. Valora que la ética más... ¿No? Valora que no seas un pirulero. La ética de dentro del talego. Exacto. Y para acabar con esta galería de personajes, decir que falta comentar pues ese personaje que es el coprotagonista de la peli, que es el señor, a ver si lo tengo por aquí apuntado, Alberto Amán, porque es un debutante, es un actor argentino, que es además hace su primer papel importante en Zelda 211. Es el funcionario novato que entra a rollo a hacer la visita de cortesía y se encuentra con el marrón de su vida, y nunca mejor dicho. Joder, pobre hombre. Y además, eso, para ser un tío que es la primera peli así que tiene con muchos minutos... vale que tiene un ogro delante llamado Luis Tosar, que muchas veces además el argentino pone cara de decir joder, no me comas, pero el tío se defiende bastante bien, la verdad. Yo creo que quizá ahora me pase, pero le llega a quitar el papel a Luis Tosar, sinceramente. Bueno. O sea, exagerando, ¿eh? O sea, me refiero, es un papel que es imposible de quitárselo porque hace un papelón, ¿vale? El Mala Madre, pero tengo que decir que el otro, el chaval, quien tiene un papel completamente secundario, que no llama la atención porque es un chaval así muy mono, muy normalito, pero hay escenas que te lo crees, al chaval te lo crees, las cosas como son, que es el típico que dices, bueno, vale, pero el pavo se lo ocurre a mogollón. A mí me llegó, realmente, había escenas que estaba a la par con Mala Madre, ¿eh? Mano a mano. Había unas que estaba a la par, pero ya te digo que otras ponía carita de decir, por favor, no me comas vivo. Pero es que es normal, es que en Mala Madre es que es todo, la estética, el diálogo, las escenas de todo, las ideas del pavo, cómo habla, cómo piensa, cómo... El Mala Madre sus preferencias en la vida dentro del talego, en fin. El hecho del líder. La polla. Mala Madre es el líder por excelencia. Como el otro, a su manera también es líder. A su manera el tío es un líder de verdad. Cómo llega a adoptar ese liderazgo también dentro de la visión y decir, ya no soy... Y el pavo llega un momento que asume... No desveles mucho. No, pero a ver, es un tema más conceptual. El tío llega un momento que asume que ya no es un civil, sino que es un preso. Ya está, o sea... Y eso no es un spoiler, eso es una cosa que... Bueno. No, lo ocurre en el minuto 2, o sea, realmente claro, tampoco, o sea, es real, un spoiler. Y de hecho ya lo hemos comentado antes. Vale. Lo que pasa es que tú estabas ahí tecleando. No. Yo no voy por ahí. No me refiero a que lo asuma por necesidad. Yo hablo de cuando lo asume, y estarás de acuerdo conmigo que hay un momento que lo asume. Lo tiene que asumir. Sí, es que en la película pasan muchas cosas luego, claro. Claro, no se queda en un simple motín tal cual, sino es un motín que tiene mucha repercusión fuera. Claro. Y de hecho, parte de la trama se pone muy muy potente y muy interesante por las cosas que pasan fuera. Yo solo voy a decir una cosa que no me moló y acabo muy brevemente. Todo lo que pasa fuera, hay unas manifestaciones, unas cosas, ¿vale? No te pases, que por si hay cuentas lo que pasa fuera, lo hay una matas, escena, ¿vale? Exacto, sí, no lo voy a contar, pero sinceramente hay cosas que no cuelan. Vale, ¿vale? Hay dos cosas en el guión que a mí no me cuelan, vale, hablando de cosas pues que no cuelan. Estamos de acuerdo. Una quizás sea esa y sí. Otra ocurre más o menos hacia el principio también, que luego ya te diré cuál es, porque la peli está recientita y todavía no es para estar spoilereando. Y si no lo comentamos en el libro. Claro, por supuesto. Y de todas formas, lo que sí que convendrás conmigo es que aparte de toda esta galaxia de actores haciendo de presidiarios, también hay una mezcla interesante con figurantes de verdad que son que son realmente gente que ha estado en prisión o que incluso yo creo que les dejaron salir en tercer grado para hacer la peli, y que realmente esto conjuntado con el resto de actores y su interpretación pues hace ahí tiene un empaque especialmente conseguido, ¿no? Decir que Jorge Garriga Echeverría, el guionista de Álex de la Iglesia, está con Daniel Monzón firmando el guión, que eso creo que también es importante para el resultado de la peli. Y aparte de eso, me parece una peli muy valiente porque, a pesar de ser una obra de ficción, pues te pasea por pantalla los módulos FIES, el tipo de gente que hay dentro, las aspiraciones que tienen en su no vida de dentro de la cárcel. Incluso también hay tres presos etarras que también juegan un papel en cierta manera importante en la trama de la película, lo cual me parece bastante audaz. Y además, pues, no sé qué más que decirte, que pues que, bueno, es, que un poco es deudora de Brubaker también, quería decir, que coño. Vale, pues diremos que Javi va a intentar mejorar su resumen todavía. Más todavía. Tenemos aquí los compañeros del siguiente programa que nos van a meter en la cárcel a nosotros. Y ¿habrá remake? ¿Habrá remake Yankee de Zelda 211? Por supuestísimo, porque además es una coproducción con Francia, y eso le va a dar distribución internacional, que lo sepáis. Pues venga, distribución internacional la semana que viene más. Adiós. Chao. Yeah. El amor se escondió entre mamparas. Vamos, el amor. Esto es fuego.